Venustiano Carranza Dorado. Pueblecito bendito, querido, donde yo nací. Toda mi alma también te le he dado y toda mi vida será para ti. Es Francisco Santiago el que siente la alegría de este pueblo querido, bendito de Dios. Es amigo de toda la gente que vienen de fuera y todos los de aquí. En mi pueblo el señor del pocito, bajo un ceibo y bajo una piedrona, ahí se apareció. Ahora todos sus fieles le cantan, le lloran pidiéndole su bendición. En su fiesta con mucha alegría, de otros lados todos los devotos le van a cantar. Es el hijo de Virgen María, la Virgen que siempre nos ha de cuidar. Él me llena de alegres momentos, me defiende de todas las males que acechan mi ser. Es la luz que encamina mis pasos y siempre triunfante mi vida de ser. En el pozo fuiste aparecido, Jesucito, para defender a San Bartolomé. De Carranza está reconocido, pero antes tú fuiste San Bartolomé.